Farolas rotas, pasos lentos, una sombra con pensamientos. Nadie lo sigue, nadie pregunta, él va buscando su propia tumba. Camina solo con su linterna, una birra fría y la mente enferma. Dice que busca la verdad del mundo, pero se pierde en cualquier bar profundo. La gente pasa, él no se inmuta, sabe que el ruido no da respuestas. Solo el silencio después del humo le habla de cosas que no contesta. El móvil muerto, la noche viva, la soledad ya casi amiga. El ermitaño del león y del verso, profeta del tiempo incierto. Te hiciste sabio entre ceniceros, bebiendo dudas, vomitando recuerdos. En cada banco dejó un consejo, en cada esquina un viejo reflejo. Aprendió más del fracaso que del libro más caro. No predica, solo observa. La ciudad arde, él conserva una calma rara, una luz gastada que no alumbra pero salva. Y aunque nadie entienda tus rutas, tú sigues fiel a tus preguntas. Que el farol que llevas no alumbra el suelo, sino el alma cuando toca el cielo. Ermitaño, guardián del silencio, sabio de los que no mienten, al espejo que nunca falte tu calma en el ruido, ni tu fe en lo perdido. Apaga la linterna, mira la luna y piensa. Quizás la respuesta era la duda.